por la represión a un movimiento que de manera legítima ha utilizado las libertades supremas de asociación y de manifestación para oponerse a un proyecto de nación con el que no está de acuerdo. A continuación tenemos el conversatorio. A 10 años construyendo un nuevo camino, coordinado por el compañero Marcos Madrid, de Servicios para una Educación Alternativa Educa. 2006, 2016, 10 años construyendo nuevos caminos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial a 10 años de la insurrección popular, a 10 años del inicio de la insurrección popular encabezada con la APO aquí en Oaxaca, la ciudad de la resistencia. Esta es una transmisión que llega hasta ustedes por Radio Tlayuda, pero esta no es una transmisión de Radio Tlayuda, esta es una transmisión especial de un montón de organizaciones, de radios, de medios comunitarios que se unen para conmemorar el inicio del levantamiento popular aquí en Oaxaca y para darnos unas primeras impresiones antes de que lo dejemos escuchando el conversatorio. Está con nosotros aquí en esta cabina especial el compa Yeyo. Compa, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el ambiente de celebración, de conmemoración a 10 años del inicio del movimiento? Pues aquí muy sorprendidos por la respuesta popular, una gran marcha, más de 2 horas y media de gente entrando al Zócalo. Y aquí, a pesar de la lluvia, una gran concentración de personas. Estamos esperando aquí que se acomode la mesa para entrarle al conversatorio con grandes personalidades del 2006 y del movimiento social oaxaqueño en general. Estamos a punto de prepararlo y ya están listos. Vamos a dejar los micrófonos con el conversatorio. Vámonos para allá. A continuación, un conversatorio con 2 compañeros. Una compañera, y bueno, eso pasa cuando se hacen, es natural, es agua. Bueno, la idea es generar un proceso a partir del día de hoy, en lo que hemos denominado una jornada de reflexión y lucha, 2006-2016, abriendo nuevos caminos de lucha. ¿Qué pretendemos? Hoy iniciamos con esta actividad. La idea es, y la propuesta es, generar una actividad cada mes, de aquí al 25 de noviembre. Creemos que el movimiento magisterial y popular es necesario hacer una reflexión profunda de lo que fue el 2006 para que también nos arroje nuevas luchas, que nos arrojen nuevas luces, nuevas pistas para la etapa en la que estamos pasando. Por eso, el espacio civil que aglutina alrededor de 70 organizaciones civiles, junto con la sección 22, hemos estado platicando para iniciar este proceso de reflexión en este periodo del 14 de junio al 25 de noviembre. Ya los estaremos invitando a otras jornadas de reflexión y de lucha en el torno de esta jornada. Entonces, no es solo la actividad del día de hoy, hoy iniciamos y esperamos terminar el día 25 con una incipiente o una consolidada articulación entre el magisterio, entre las organizaciones sociales, entre las colonias y comunidades en resistencia. Una nueva etapa de la lucha, una nueva etapa del movimiento social, fundamentada principalmente en las enseñanzas del movimiento del 2006. Entonces, hoy iniciamos esta jornada y la iniciamos con 2 compañeros muy importantes, muy trascendentes en estas luchas que ha tenido Oaxaca, y una compañera. Los voy a presentar. Tenemos con nosotros a Beatriz Gutiérrez Luis, que viene de la comunidad de Santa Mateo del Mar y del pueblo Icots. Por favor, un aplauso para la compañera. Una compañera que ha estado luchando en su comunidad por defender su territorio ante los megaproyectos, en particular los eólicos. También tenemos con nosotros al profesor Erangelio Mendoza González, seguramente muy conocido de ustedes. No necesita más presentación, exsecretario general de la sección 22, expreso político del 2006. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Y también contamos con la presencia de Gustavo Esteban, compañero que ha estado reflexionando también desde la práctica, desde las comunidades, la participación de la sección 22 en el 2006, pero también otras luchas comunitarias y de resistencia. Entonces, Gustavo Esteva está en la Unitierra y es articulista de la jornada. Entonces, los compañeros tendrán 15 minutos de entrada para poder hacer sus reflexiones en torno a lo que significa o lo que significó la lucha del 2006, pero también en qué momento se encuentra el movimiento social y de resistencia y los desafíos a los que nos enfrentamos. Entonces, vamos a darle el micrófono a la compañera Beatriz Gutiérrez. Un aplauso, por favor. Dios y con Mum, Dios y con Teat, también las leyes, me aguan las leyes ningay. Tielaga nangajietkam, nientas ley, monkey. Muy buenas tardes a todos, a todas las compañeras que estamos acá en estas tierras sagradas. Mi corazón y mi pensamiento están contentos por esta invitación. Agradezco al Espacio Civil, a la sección 22, organizadores de este evento, por la invitación, y quisiera aprovechar para dedicar también este espacio a las compañeras Etelvina, Estela y la doctora Berta, que están aquí acompañándonos. Quisiera empezar con un poco de historia muy mínima de la sección 22, desde sus inicios en 1980, como movimiento magisterial, se ha nutrido principalmente de nuestras tradiciones y costumbres, o de lo que algunos llaman usos y costumbres también, y más recientemente, sistemas normativos. Y como prueba de ello es que tiene su asamblea, al igual que nosotros, los pueblos originarios, tenemos nuestras propias asambleas, que es un espacio importante para la toma de decisiones con una autonomía propia. La asamblea de la sección 22 se instituyó como tal con esta característica. De ahí parte de un elemento importante de la comunalidad. De ahí el origen de la asamblea, ¿no?, que retoma la asamblea como un punto de partida para la toma de decisiones. Quise abordar esta situación de la Asamblea para situarnos en el 2006. Este gran movimiento del 2006 estuvo sostenido por dos grandes asambleas. Una, la Asamblea Estatal del Magisterio Democrático de la Sección 22, y la otra, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Inicialmente, la conformación de la APO se había acordado desde poco antes del desalojo fallido. Era un acuerdo de la Asamblea Estatal del Magisterio Democrático de la Sección 22. Se había pensado en ir a las comunidades a realizar las asambleas levantando las actas. Las actas porque sabemos que en nuestras comunidades pues es muy importante que aparte de tener la palabra, pues también tener el documento, conjuntamente con las autoridades para conformar una gran asamblea de asambleas. El 14 de junio de 2006 solo detonó la conformación de la APO. La fundación de la APO fue pensado en la fuerza de la comunidad de los pueblos originarios. De hecho, el primer Congreso Constitutivo de la APO, su primer principio, se fundamenta en la comunalidad, que es la forma de vida que tenemos los pueblos originarios, no solo de Oaxaca, sino de todo el mundo, ¿no? De todo el país. También se da la participación en este gran movimiento de muchos pueblos, el pueblo Mije, el pueblo Mazateco, Mixtecos, todos como pueblos originarios de alguna u otra forma participamos porque teníamos la información en las comunidades a través de los maestros. Quizás algunos pueblos no participaron físicamente, pero sí participaron con víveres, con otras formas de solidaridad, inclusive esperaron el regreso de los maestros para por esta gran lucha. También se dio la participación de organizaciones sociales, distintos sectores que no podríamos terminar de mencionar, especialmente el de las mujeres, con la solidaridad, el apoyo en las luchas, en las marchas, los medios de comunicación, las organizaciones civiles y sociales, las comunidades eclesiales de base, entre otros apoyos que se tuvo en ese entonces. En lo que respecta a las asambleas, este espacio de la asamblea que tenía anteriormente la sección 22, pues era un espacio de diálogo, de análisis. Ahorita ese espacio se tendría que recuperar, ¿no? Al igual que en nuestras comunidades, la asamblea a veces es manejada por los partidos políticos. En algunos casos también habría que analizar si la asamblea de la sección 22 tendría que verse el funcionamiento de las asambleas, ¿no? Al igual que nosotros en las comunidades hacemos ese análisis de qué cosa es lo que nos fortalece y nos da vida como comunidad, pues también sería importante eso. Otro elemento importante que se dio en esta gran lucha del 2006 fue la Guelaguetza Popular Magisterial. Esta Guelaguetza se retoma por el gran sentido y significado que tiene como cultura y como un espacio de compartencia. No solo eso de compartencia solamente, ¿no?, sino como un gran espacio de denuncia en la lucha contra el tirano Ulises Ruiz Ortiz. Si recordamos, la primera Guelaguetza estuvo llena de emotividad con la participación de los pueblos. Fue la primera Guelaguetza, una actividad de la APO que movió a los pueblos, a las comunidades, no solo para mostrarse en Oaxaca, sino a todo el mundo. Se combinó muy bien esta parte de la fiesta con la denuncia a través de la cultura para mostrar la esperanza de nuestros pueblos con sus danzas y sus bailes y pedir la buena vida, no solo para los oaxaqueños, sino para todos, como decimos nosotros los Ikots, porque cuando se pide algo a través de las danzas, no solo se está pidiendo para un pueblo, sino se pide para todos los pueblos, como en el caso de San Mateo del Mar, cuando se hace la petición de lluvia a través de la danza de la serpiente, es para pedir vida en abundancia para todos, ¿no?, desde todos los animales que trae la lluvia. Entonces, eso se convirtió también en la primera Guelaguetza, una gran fiesta donde nosotros estuvimos pidiendo vida para todos nosotros, ¿no?, una buena vida para el pueblo de Oaxaca después de haber sufrido la represión. Este espacio de las asambleas, tanto la asamblea de la sección 22 como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Guelaguetza, están enraizados en la comunidad y en los pueblos indígenas. Y esos dos espacios fueron nuestras armas, con eso luchamos, ¿no? No fueron los gases lacrimógenos como las que recientemente nos mandó Gabino ahora con la policía estatal. Estos dos espacios para nosotros significó conocer la fuerza y la vida que nos da la sabiduría, el conocimiento que tenemos en las comunidades y pueblo, y por algo los pueblos originarios hemos resistido más de 500 años y seguiremos resistiendo. Significó también ver la fuerza de nosotras las mujeres en esta lucha, de mujeres valientes, solidarias, amorosas y rebeldes, los niños dando ánimos con sus sonrisas, pero también significó la tristeza y el dolor de por los compañeros asesinados por Ulises, y que hasta ahora no ha habido justicia. Para los pueblos, también, y para las comunidades, significó la caída de Ulises. Quizás administrativamente Ulises no cayó, pero en los hechos Ulises ya cayó. De los aprendizajes que nos... Buenas tardes, nos encontramos en la transmisión desde el centro de la ciudad, al lado de la Alameda. En estos momentos se está llevando a cabo el conversatorio en el marco de los 10 años construyendo nuevos caminos en la jornada Reflexión y Lucha a propósito del 14 de junio. El lema de este evento es por la unidad, organización y fortalecimiento de la lucha magisterial popular en contra de las reformas alto a la criminalización de la protesta social y libertad a los presos políticos y políticas de conciencia. Es así como damos inicio a estas transmisiones y le cedo los micrófonos a la compañera Dalia. Buenas tardes, así es, estamos desde el Centro Histórico, de manera pues simbólica aquí, llevando a cabo este evento, 10 años construyendo nuevos caminos, 2006-2016, una jornada de reflexión y lucha en este 14 de junio, que pues a 10 años de conmemorarse vemos que las mismas acciones, las mismas formas de actuar de los gobiernos estatales y federales, pues siguen el mismo camino, y en ese sentido también el pueblo de Oaxaca está tratando de generar otras posibilidades, otras reflexiones en torno a lo que actualmente pasa, que sigue siendo represión, sigue siendo falta de derechos y libertades como es la libertad de expresión, expresada en el artículo 9 de la Constitución, y que ahora pues vemos el panorama, una serie de actos atroces como es el hecho de la desaparición forzada de nuestros compañeros para después anunciarse que han sido detenidos, golpeados. De hecho, informamos el caso del compañero del secretario de organización, Francisco Villalobos Ricardes, nos informaban compañeros del Comité Ejecutivo Seccional, ni siquiera ha sido presentada sus fotografías. ¿Por qué? Porque se teme, y seguramente con certeza, de que el compañero esté muy golpeado para poder aparecer en fotos y para poder ser denunciado a nivel, pues en este caso, gráfico. Por eso hacemos el llamado a todas las personas que nos sintonizan a través de esta frecuencia a que estén atentos, a que estemos atentos de lo que está pasando. Esta jornada de reflexión y lucha nos va a dar elementos para no estar solos, para poder tener las herramientas necesarias de discernir qué está pasando en nuestro país y de qué no nos queremos enterar, pero es una realidad. Y bueno, pues también hacemos un llamado a las familias que nos sintonizan a que por favor estén dándonos a conocer sus datos, su información. Más adelante le estaremos dando a conocer un teléfono donde vía celular usted puede también contribuir con la información. Y más aún, porque ahorita notábamos durante el transcurso de la marcha que desgraciadamente las herramientas que utiliza el Estado para estar al pendiente, para estar reprimiendo, pues es a través de la vía de los halcones, a través de la vía de los espías, que constantemente están vigilando todas las acciones del magisterio, de la sociedad civil organizada, pero pues eso no debe frenar esta organización, y por ello les pedimos estén pendientes. Más adelante les estaremos dando a conocer algunos números telefónicos donde usted puede reportarse con nosotros y decirles que estamos en pie de lucha. Así es, y también pudimos sentir en la mañana la marcha, que estuvo bastante colorida, bastante participativa, hubieron consignas bastante también creativas. Más adelante, del transcurso de esta emisión y de la semana, estaremos presentando lo que pudimos captar durante esta marcha. donde también se vio bastante participación, no solamente de maestros y padres de familia, sino también de la gente que salía a las calles, de niñas y niños que también alegremente salían con sus pancartas a apoyar a sus maestros y maestras. Entonces vemos pues un movimiento que pues está creciendo, y los maestros hace un momento participaron dentro de este evento del 14 de junio y pedían a la población que no dejaran de apoyar esta lucha, que siguieran manifestándose, que siguieran, que Oaxaca es una tierra de lucha, de gente trabajadora, de gente honesta, y por qué no seguir con ese legado, ¿verdad? También queremos recordarles las actividades que en el transcurso de este día tendremos, pues en estos momentos se está llevando el conversatorio, posteriormente habrá la denuncia pública donde familiares tanto de presos y presas políticas estarán manifestándose, y posteriormente habrá música, se contará con la presencia de Raíces, de Mare Advertencia Lírica, de Tapacaminos y el gran estreno del documental Dios Nunca Muere a partir de las 8 de la noche. La verdad es que no se lo pueden perder, a pesar de que está la lluviecita y de que está el frío, pues es un buen momento para salir a la calle y juntos conmemorar esta fecha, que como bien decía el compañero Naúl Rodríguez en la presentación del su archivo sonoro, pues la memoria es también el escuchar, recordar, es también seguir manteniendo vigente la memoria, es seguir teniendo presente que son 10 años que hemos venido construyendo. Pues seguimos aquí con las actividades. Pues sí, en estos momentos les pedimos que no se pierdan de la participación, de la presentación del documental Dios Nunca Muere, a partir de las 8 es el estreno, y en el cual pues sí les invita, ¿no? En el cual se muestra precisamente con esta, pues esta creación de un maestro oaxaqueño, Dios Nunca Muere, cómo el pueblo de Oaxaca tiene sus orígenes en la asamblea, tiene sus orígenes en una organización profunda que no puede ser vetada en una reforma educativa que con todo peso requiere del contexto cultural que Oaxaca tiene. Y en el ámbito educativo, Oaxaca requiere una educación contextual, una educación en base a su identidad y sus raíces. Bueno, pues seguimos invitándolos. Recuerde, estamos aquí en este programa, en donde ahorita, precisamente en estos momentos, estamos llevando a cabo una reflexión con personajes y dirigentes de la historia, tanto sindical como de la sociedad civil, que pues nos pueden abrir camino a la reflexión de decir, a 10 años del 2006, Oaxaca ha cambiado. Y esto es lo que se está demostrando con esta jornada de reflexión. Los dejamos y los invitamos más bien a que sigan escuchándonos a través de esta sintonía. Y también recalcar que el evento que se está llevando hoy a cabo pues es el esfuerzo de muchas organizaciones que han estado durante varias semanas, varios meses, organizando para que este evento fuera posible, también sumando a bastantes iniciativas. De verdad que es un esfuerzo de muchas organizaciones, de varias personas también independientes que se han sumado a esta actividad, por lo cual también llamamos a la organización, llamamos a la unidad, porque sabemos que estando así podemos lograr muchas cosas, podemos ser más fuertes, y en estos momentos también se encuentran el maestro Evangelio Mendoza. Vamos a escuchar un momento su participación. En 2006 tuvieron significado de un cambio democrático. La sección 22 desde 1980 vino creando carteras, llamamos nosotros ahí, como alianzas con otros sectores, y ahí teníamos una organización antes que se llamó Frente de Sindicatos y Organizaciones Sociales del Estado de Oaxaca, la famosa FESODO, que fue el antecedente de lo que fue construir la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Los pueblos vieron en la APO una solución, el significado de la APO para el pueblo de Oaxaca, para el pueblo trabajador, el verdadero pueblo, el que puso los muertos, el que puso los presos. Ese pueblo tenía la esperanza de que esa APO tenía que resolver los problemas de atender a los pueblos originarios, de darle a lo que verdaderamente les corresponde a nuestros pueblos. Ese 14 de junio es el parteaguas de la construcción de la formación de la APO, incluido el magisterio. ¿Y por qué le pusimos Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca? Rescatando esas tradiciones, rescatando esa manera democrática de resolver los problemas en los pueblos originarios. Por eso participaron en ponerle Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Su significado: ir democratizando a los pueblos y al propio magisterio. Aquí el magisterio tuvo que aprender de las organizaciones sociales del pueblo en general. Compañeros, errores que cometimos nunca visto en la historia de Oaxaca, un movimiento popular tan grande que se dio a conocer a nivel internacional. Muy preocupado el Estado mexicano, muy preocupado por la fundación de la APO, que por errores administrativamente no cayó Ulises, pero en la práctica sí cayó Ulises. Ellos querían aplicar la política que le aplicaron a Chiapas, que no estaba organizado en ese tiempo. Decía el gobierno del Estado, cómo Chiapas se regresó ya a sus comunidades y sin nada. Nosotros comentábamos que Chiapas en ese momento no estaba en condiciones y que la actitud del gobierno de Oaxaca de parcializar el trato a las organizaciones fue dando pauta para que pudiéramos organizarnos y coincidir con ellos. Históricamente los maestros estamos en todas las comunidades, de más chiquita a la más grande. Han transcurrido 10 años y para mí, que teníamos más compromiso con los pueblos donde trabajábamos que hoy día, compa. Hoy está pasando al revés, ¿sí? Los padres de familia están tomando las escuelas y están casi corriendo a algunos compañeros que se vengan a la lucha. Esa es la realidad. Pero en concreto, pues, la APO significó una esperanza de lucha para los pueblos de Oaxaca y poder democratizar al Estado de Oaxaca. Por esa razón, compañeros, no destituyeron a Ulises, porque se trató de una razón de Estado, que Fox no diera el banderazo para retirar a Ulises. Muchos se preguntaban, bueno, pero ¿por qué cayó Zárate Aquino? Por un movimiento de la universidad, otro antecedente de lucha también para el magisterio oaxaqueño. ¿Por qué no cayó? Por los errores que fuimos cometiendo, compas. Los errores que fuimos cometiendo en la APO, esas enseñanzas no debemos cometerlas ahora. ¿Por qué? Porque estábamos ese 24 de noviembre, compañeros, platicando, no podemos ir a negociar, una comisión amplia, platicando con Ardelio, que tenía a su cargo esta plaza. Ya la PVP ya tenía inclusive sus mochilas para irse de Oaxaca. ¿Y qué decisión tomó la APO? Dijeron, vamos a sitiar a la PVP. Y ese fue uno de los graves errores. El magisterio no quemó los edificios. No, ahí había paramilitares, ahí metió Ulises a los francotiradores en ese propio hotel. Y era una guerra desigual enfrentarlos porque ellos tenían armas. El pueblo de Oaxaca demostró su valentía por defender la democracia. El pueblo de Oaxaca dejó más de 26 muertos por esa lucha de la APO. Por eso significó tanto y muchas organizaciones se retiraron, y los primeros que se retiraron, los compañeros, por esa manera de cómo hacer las cosas, fueron los pueblos originarios, compa. La última reunión que nosotros los vimos fue en la Iglesia de los Pobres, que coberturó 26 y 27, compañeros, de noviembre. ¿A qué se redujo la APO? En la universidad éramos 25 los que estuvimos en una de las penúltimas asambleas. Ese significado, esa universidad, ese radioplantón, Radio Universidad, ¿cómo le dieron vida? Había que rendirle un homenaje a Radio Universidad, había que rendirle homenaje en un espacio que haya a las mujeres de la COMU. Y aquí están algunas compañeras. Demostraron más valor que nosotros. Había que reconocerlos, compa. Ellas tomaron Corte B. ¿Y cómo sirvió para aglutinar a los pueblos de Oaxaca? Creció la APO. Y en una marcha, como ahorita también, empezó la gente a participar. Después del 14 de junio estoy hablando. Después del 14 de junio se hizo una marcha el día 10, donde matan, si no me equivoco, al compañero Colmenares. Compañeros de relato, iba una marcha gigantesca. Se rompió antes de llegar al Hotel del Magisterio, antes del hospital. Al otro, el día 9 habían detenido al compañero Mendoza Nube y al compañero y el amigo biólogo. Y el día 9 asesinaron a Colmenares. Y el 10 detuvieron un servidor. Me llevaron a descansar un ratito a la cárcel de Cuicatlán. Ahí se aprenden muchas cosas. Compañeros, igual hoy le están dando otro trato al movimiento magisterial oaxaqueño. Se equivocaron aquellos que pensaron que el magisterio oaxaqueño estaba en la lona. Se equivocaron la lectura que le dio el gobierno de Peña Nieto después de 2013, cuando regresamos de México. Compañeros, el significado para el pueblo de Oaxaca, el significado de la APO para el pueblo de Oaxaca fue de alegría, fue de tristeza, fue de valor, porque lo demostramos y lo demostró el pueblo. En esta situación actual en que nos encontramos, hoy se está dando otro fenómeno. Se está generalizando la lucha alrededor de las 7 regiones, 8 regiones, como la tienen tipificada. Escuchaba en la radio hace rato que accionó Tehuantepec, accionó el Istmo, accionaron en la costa, en la tierra del compañero Gines, accionó Tuxtepec desde ayer, compañeros. Y también está accionando Valles Centrales. ¿Qué es lo que no logró entender la gente? Y eso lo sostengo ya de manera personal, que no es el magisterio, ha dado cobertura a la formación de muchas organizaciones. Unas se han formado con el participar con la sección 22, pero no es el magisterio, eso sí es responsabilidad mía, por su caracterización. El magisterio no es el llamado a cambiar la historia de esa manera, sino cobertura y da ánimos. Ese es el magisterio, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista social. Siempre les digo a los compañeros, ¿a qué clase social pertenecemos los maestros? Si transmitimos la ideología de la clase dominante en el poder a través de los planes y programas. Entonces, por eso fracasó la lucha de la APO. Ya no dio la dirección seccional de ese momento para incrementar, porque ya empezaron, cada uno de ellos quería poner la posición que traía cada organización, compañeros. Entonces, esas enseñanzas donde quepamos todos para organizar y defender la tierra y defender todo lo que tiene Oaxaca, ahí debemos enterrar las hachas para que avance. Hoy son es la coordinadora de padres de familia la que está recorriendo el estado. Ayer fueron las organizaciones. ¿Y por qué? En esta situación actual, por el compromiso que hizo con el imperialismo Enrique Peña Nieto de imponer las reformas estructurales en México, es el trato para México. Entonces, en lo social, el neoliberalismo tiene como objetivo dividir a la sociedad y evitar a toda costa la unidad, que es lo más importante, la unidad para ir construyendo. Yo agradezco a los amigos, a los compañeros de este espacio civil, porque se están preocupando y se están aglutinando. Así empezó, pero hoy bajo otra perspectiva, más amplia. El neoliberalismo en lo político impone el autoritarismo. Ahí está Peña Nieto, disfrazado de democracia. En lo ideológico, el neoliberalismo es conservador y reaccionario. Impulsa la destrucción de los colectivos, busca desarmar ideológicamente a los movimientos, tanto sindicales como obreros. Compañeros, esas enseñanzas, esa esperanza que nos dio la APO, está reviviendo hoy. Pero hay que cuidarlo, hay que avanzar en la lucha poniendo los intereses de Oaxaca. Por ese neoliberalismo, compañeros, ¿por qué a Oaxaca le cargan la mano? Todos los demás estados están en el combate, pero tienen relación con sus gobiernos. Y Oaxaca no. Oaxaca quieren tronarlo para desaparecerlo, porque ellos ven y están etiquetando que Oaxaca es un foco rojo para que aquí vengan a aplicar la ley de excepción y que los militares recaten las casas de los compañeros. Como dijera el Perico, está cabrón hablar. ¿Sí? Ya saben el cuento del Perico, aquí el que habla se muere, dice, ¿sí? Por no denunciar al Sancho. Siempre me gusta esta bromita porque luego nos ponemos muy... Yo no soy teórico. Entonces, compañeros, ¿qué hicieron? ¿Qué le interesa realmente al Estado mexicano? Echar a andar las reformas estructurales. Y Oaxaca tiene todos los ecosistemas, compañeros. ¿Por qué Oaxaca tienen? Por eso vino el cachorro de Murat, impusieron, fue un fraude. Le interesa el proyecto interoceánico Salina Cruz, Coatzacoalcos, para que pase la mercancía, porque están priorizando el capital industrial y el capital financiero. Eso, las minas, le interesan las minas. Nuestros mantos acuíferos se van a llevar el agua en bote, se lo van a llevar a Europa. Entonces, por eso es estratégico Oaxaca para el Estado mexicano, pero esos maestros revoltosos me impiden hacer mis proyectos. Por eso tengo que destruir ese movimiento. Compañeros, yo considero que la unidad es lo más importante para poder avanzar e ir construyendo con las organizaciones sociales, buscar algún nombre que aglutine, porque yo creo que las cosas del pasado nos sirven para ir viendo cómo nos vamos a organizar en el presente. Y no se escapa nadie, compañeros. Para educación, ¿qué es en concreto? Recorte presupuestal, por eso inventaron la evaluación, para despedir los compañeros. Ahora van a revisar expediente por expediente de todos los trabajadores de la educación para correrlos, ¿sí? Y tener por contrato a los maestros es estar atentando contra la educación pública. Es decir, con la reforma laboral administrativa, que así es, eso es, porque no tienen modelo educativo, no tienen reforma, no hay planes ni libros de texto en esta etapa, y yo creo que ya no les va a dar, Compañeros, por eso están enfocando en cómo minar no solamente el magisterio oaxaqueño, sino al magisterio nacional. Por eso le decimos a los padres de familia, defiendan su escuela, porque va para todos, en salud, en el ISSSTE, en el Seguro Social. Compañeros, ya no va a haber medicamentos para lo más elemental. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Juntarnos, porque el proyecto neoliberal va a dejar mayores desempleo. Ejemplo claro, vaya, en lo energético, 50,533 petroleros despidieron, fueron a engrosar la fila de desempleado, desaparecieron 25,000 trabajadores burócratas en el país, por eso que no los ven, no los pueden juntar, y van por la Comisión Federal de Electricidad para retirar a 10,000, y con los maestros ya empezaron. Aquí en Oaxaca están empleando otra táctica. Primero era el aviso o la notificación, ahora ya sin notificación. Le están reteniendo su sueldo a los compañeros y los están contratando a unos con 5 meses, 29 días para que no agarren. Entonces, no nos engañen. Está declarado pues de que tenemos conciliación y arbitraje. Están reconociendo prácticamente los derechos de los compañeros. Entonces, en esta situación actual, compañeros, urge para todas las organizaciones sociales un llamado al magisterio, a los jóvenes del magisterio, que redoblemos nuestros esfuerzos. Si están allá en la casa, que se vengan al plantón, a las marchas. No se escapa nadie. Y desde aquí les queremos decir, como dicen en Alcohólicos Anónimos, no lloren por lo que perdieron, o no lloremos por lo que estamos perdiendo, luchemos por lo que nos queda, compañeros. ¿Y qué nos queda? El empleo todavía. Porque comparen cómo está Siria, cómo está Europa, cómo está Irak. Están emigrando y no los dejan entrar a algunos estados de Europa. Están luchando por la paz. Al rato nosotros, si no nos organizamos hoy, vamos a estar luchando mañana ya no por el empleo, sino vamos a estar luchando porque pare la guerra, porque pare la paz, porque sea la paz. Y revisen América Latina, qué trato le está dando el imperialismo. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, compañeros, y Cuba. Con el trato del turismo van a empezar a pervertir a nuestros hermanos cubanos. Compañeros, ¿qué retos tenemos? El reto es organizarnos. Lo importante para mí es la organización. Lo urgente es resolver el problema de pago, los compañeros. Pero si resolvemos lo importante va a resolver lo urgente. Eso lo venimos manejando de hace rato, dos palabras, importante y urgente. Urgente, que están cesando a los maestros, pero importante que nos organicemos como pueblo de Oaxaca para defender la riqueza que tenemos, ya las mencioné, ¿sí? Porque ya no les sirve el canal de Panamá a ellos, sale caro, entonces quieren atravesar donde les cuesta más caro su mercancía y a eso les dispensan ese tránsito del capital en esa parte. ¿Qué retos y desafíos tenemos? En lo ideológico, compañeros, respetarnos y poner en el centro al pueblo de Oaxaca, al pueblo de México, porque estar luchando por la democracia es luchar por la democracia en el pueblo de México. Y hoy nos mandan. Peña Nieto jugó con dos. Con una sola pedrada mató dos pájaros. Le cumplió a Murat porque él fue el hacedor con otras gentes del pacto por México. Le dijo, te pago con que tu hijo va a llegar a ser gobernador de Oaxaca. Y al PRD dijo, va Pepe Toño. Y allá agárrense allá, pero compañero, fue una elección de Estado. La bandera venía para Murat. Y muchos dijeron, llegando Murat se resuelve el problema. Ya llegó Murat y nos recibieron con gases lacrimógenos ahí en la CEP. Ahora sí hay preocupación, porque están viendo que están participando los padres de familia. A los padres de familia, que no se dejen confundir, porque es un problema de presupuesto. Aquí sacó un desplegado Gavino. En este papelito escribió todos los logros que el magisterio ha tenido en cuanto al pago de la luz, del agua, de los libros de texto para secundaria, de los uniformes, de los útiles escolares. Fue demanda de magisterio, así se tuvo primero. Hoy ya se lo agencian ellos como si fuera un programa de gobierno por las debilidades que tenemos como magisterio de estar vigilando ese, cuando se entregan. Quedaron en sus manos y aquí lo está desmintiendo, que no es cierto, dice. Ahí está el 85, si hay alguien del 85 para ir a una secundaria, paró actividades porque no querían pagar el agua. Entonces, ¿por qué no han avanzado, compas? Porque está el movimiento democrático magisterial, porque los padres están participando ya. Los retos que tenemos, compañeros, es aglutinar una organización más grande, más allá de magisterio, porque la lucha de ellos, diré, la imposición de Murat, significa el avance de las reformas estructurales en Oaxaca. Por eso le digo, está cabrón hablar, ¿no? Ahora no están siguiendo como lo siguieron en 2006, ¿eh, compa? No, nos seguían aquí, hasta entre el plantón me seguían, también a mis compañeros. Ahora ya van directamente a apañar al compañero. Y desde aquí les queremos decir que pueden llenar las cárceles, pero este magisterio, con todo el pueblo de Oaxaca, no lo van a desaparecer. Y es lo que está en el tablero. Gavino no quiere abrir una mesa de diálogo para arreglar los asuntos cotidianos, porque las reformas son federales, son estructurales, y ahí lo tenemos. Tenemos que buscar otra alternativa de cómo coordinar a nivel nacional para decirle que para mí en los hechos ya cayó la reforma educativa porque se les atravesó el niño. Compañeros, yo veo los retos y desafíos que en la práctica debemos llevar a cabo las asambleas y coordinar, así como están coordinando los compañeros, busquemos con los padres de familia y construyamos un gran movimiento por la defensa de las riquezas de Oaxaca, de sus minas, de su agua, de sus vientos. De eso es que debemos poner en medio para ir construyendo la unidad y coordinar a nivel nacional, porque las reformas estructurales no se escapa ni un maestro priista, se lo aplican también. ¿Sí? Compañeros, mi respeto, mi reconocimiento para los compañeros de este espacio civil, para mi amigo Marcos de Educa, mi respeto. Yo no soy teórico, platico lo vivido. Compañeros, estuvimos en lo último de la APO. Caminamos con los compañeros, con la compañera Carmen Vázquez, que ahorita la misma situación está viviendo. Caminamos con Flavio, esa parte de la Mixteca, siendo una conferencia allá. Estuvimos el día primero de diciembre en México, atrás de Palacio Nacional, escuchando lo que iba a pasar, la imposición de un nuevo presidente, de Felipe Calderón, irascible. Compañeros, desde este espacio invito a todos mis compañeros no bajar la guardia y establecer relación con los padres de familia de respeto mutuo y redoblar nuestra preparación. Para mí, los maestros democráticos debemos tener cultura pedagógica, cultura política sindical y cultura general, que el pueblo lo necesita. Muchas gracias. Gracias, Marquita. Unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. No, PT o sí. Forma no, PTO sí. Bueno, a continuación vamos a pedirle a Gustavo Esteva sus reflexiones en torno a estos temas que han estado colocándose en esta mesa. Por favor, Gustavo. Muchas gracias, Marcos. Lo que estamos haciendo hoy aquí forma parte de nuestra larga batalla de la memoria contra el olvido. Cuando hoy nos ponemos a recordar lo que era esta ciudad cuando la tuvimos en las manos y no había policías ni para el tránsito. Cuando nos acordamos cómo surgieron y se consolidaron las barricadas. Cuando nos acordamos ese 1 de agosto, la marcha de las mujeres que culmina en la ocupación de los medios y que en esos medios por primera vez nos oímos nosotros, se oyó el pueblo, no las voces de la domesticación. Cuando nos acordamos de la victoria de Todos los Santos y vemos otra vez ese chamaquito que no llega a los 14 años, que va mirando a la cámara con la piedra en la mano y le dice: porque el pueblo nunca se raja. Cuando nos acordamos de todo eso, es inevitable tener un cierto dejo de nostalgia, particularmente cuando uno piensa que ahora la ciudad está otra vez en manos de burócratas, ladrones y llena de policías. Y nos llenamos de tristeza también cuando nos acordamos de Brad Will y el ingeniero de Pablo y todos nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros presos, nuestros heridos. Y desde luego hay un dejo de indignación y de frustración ante ver a los asesinos, a los criminales paseándose con impunidad. 10 años después hay muchas diversas ideas y sentimientos encontrados sobre la APO, sobre lo que pasó entonces, sobre ese año tan importante. 2006 es ya un hecho histórico mundial, está ya registrado como una expresión única, singular, muy especial de las luchas populares. Pero para nosotros no es un simple hecho histórico, sino que es un episodio más de esta larga serie que engarzamos una tras de la otra, esta serie de nuestras luchas en que la lucha se convierte simplemente en una forma de vida. El episodio de 2006, con todos sus balances, nuestros errores, los resultados, los efectos contrarios, con todo eso, se ha depositado ya como sedimento de experiencia en todos nosotros. Forma parte ya de cada uno de nosotros, está encarnada hoy todo eso que pasó en nuestras luchas. Y entonces nos está permitiendo percibir mejor lo que hoy pasa, entenderlo mejor y prepararnos mejor para la lucha. Sí, aprendimos muchísimas cosas. A veces nos resultó sumamente doloroso aprenderlo, perdimos mucho también al aprenderlo, pero aprendimos. Y así vamos acumulando esta acumulación de fuerzas que nos permite consolidarnos y seguir luchando. Nos permite ahora entender que ahora no se trata solamente de luchar contra un tirano patológico, sino que ahora tenemos a todas las clases políticas corrompidas al servicio del capital. Y que no estamos pensando solamente en el capital de este país, en los ricos de este país, sino que es el gran capital transnacional. Que no luchamos contra una reforma educativa que hayan inventado algunos de los incompetentes que cobran en el gobierno. Es una reforma educativa que abarca todo el mundo y estamos viendo a los profesores franceses y a los chilenos y que esta reforma educativa que ahora nos quieren imponer, que le llaman educativa y como se dice aquí es claramente una reforma laboral, empezó hace 13 años en Colombia y acumuló muchas experiencias en Colombia de la cual podemos aprender porque es la misma chingadera, es el mismo hecho en todas partes. Esa es la lucha que tenemos enfrente. todas esas clases políticas y todas ellas al servicio de un capital transnacional. En esa lucha estamos hoy. Quisiera mencionar un aspecto de lo que creo que estamos empezando a entender con claridad. Se ha estado hablando que en esta reforma laboral, que en esta disque reforma educativa, hay un proceso de privatización, que es una lucha contra la educación pública. Y es cierto que así es, pero creo que es importante que veamos que es un poco peor que eso. No es cierto que esas escuelas en comunidades indígenas que van a cerrar, que eso forma parte de las nuevas disposiciones, que van a empezar a cerrar esas escuelas, no es cierto que va a venir una corporación privada o algún equipo privado a dar enseñanza en esas escuelas. Es que en esas escuelas van a desaparecer y se suprime la educación para suprimir también a grupos de personas que ahora resultan desechables para el capital. Que eso tenemos que enfrentar. No es cambiar la educación pública por una educación privada, es eliminar la educación, es dejar sin educación a muchas personas que ya no les interesa educar, que ya no quieren que sean educadas y que ya no quieren, sobre todo, que en esos lugares se formen no solo gentes que saben cosas, sino que saben también luchar y que se educan en la lucha, se preparan para la lucha. Aprendemos algo muy importante que hemos estado viendo cómo en estos 10 años toma su forma y su condición. Sí, estamos teniendo que defender la tierra y el territorio, estamos teniendo que defender lo nuestro porque está siendo atacado. Como se acaba de decir aquí, vienen por todo. Acabar con los maestros, acabar con la sección 22, sería simplemente el mecanismo para intimidar a todos porque van tras de todo, porque está vendida buena parte del territorio de nuestro estado, porque está entregado en concesiones a 50 años, porque quieren entregarlo todo y como los pueblos resisten, como los pueblos no se dejan, quieren intimidarlos y quieren traer a sus policías militarizadas para poder hacerlo. Pero ya aprendimos algo que se está viendo muy claramente en estos años en Oaxaca, que se ve también en otras partes, pero no tan claro como aquí. Defender no es simplemente decir que no. No basta decir que no. Si solamente decimos que no a una minera, a un megaproyecto, a los eólicos, a la reforma educativa, a cualquiera de las estructurales, vamos a perder más temprano que tarde. La única posibilidad de que nuestra defensa tenga éxito es que al mismo tiempo que decimos que no y enfrentamos lo que se nos viene encima, estamos construyendo algo nuevo. Estamos ocupando de lo que importa. Estamos creando ya el mundo nuevo. No es un regreso al pasado. No es defender lo que tuvimos antes y que ya no tenemos. Es crear desde lo que tenemos esa posibilidad nueva que el momento nos exige. Vamos a defendernos creando lo nuevo, construyendo la nueva realidad. Si se trata de enfrentar la reforma laboral, se trata de enfrentarla construyendo también, y esta es la tarea de los maestros, construyendo también una posibilidad educativa diferente. Ya tienen una base, ya trabajaron por muchos años para llegar a ese peteo, ya desde ahí puede empezarse a trabajar una educación diferente. Podemos ir allí en el salón de clase donde los maestros presiden, donde las manos torpes, burdas, aunque poderosas del Estado no pueden llegar, allí en el salón de clase son los maestros donde pueden empezar la construcción de ese mundo nuevo que todos necesitamos. Aprendemos que la defensa, la auténtica defensa, es siempre la construcción de algo nuevo. Y aprendemos muy claramente, lo acabamos de oír ahora con Betty, con don Grangelio, sabemos que no podemos hacer las cosas solos, que tenemos que tejernos, tenemos que entretejernos, que no podemos seguir aislados y confrontados por pequeños intereses o por variantes ideológicas. Tenemos que entretejernos, entretejernos como nunca, unidos como nunca, en esta lucha que efectivamente nos abarca a todos, nos compromete a todos, nos exige a todos que nos volquemos. Parece que estamos cada vez más entusiasmados al ver cómo en este tiempo se teje mucho mejor que antes, se teje con base en la experiencia, la asociación, la coalición, la articulación profunda entre la sección 22 y la llamada sociedad civil, entre el pueblo y los maestros. Esa asociación, esa coalición, esa articulación, esa posibilidad de organizarnos de un modo diferente, basados en la reflexión, lo acaba de comentar Marcos, vamos a estar reflexionando sobre esta experiencia, hilvanando, cuidando, analizando nuestros errores, viendo lo que hace falta hacer, y juntos, esta unión de maestros y de pueblo, vamos a prepararnos para lo que sigue. Hemos estado viendo aquí, lo experimentamos en Oaxaca, que David siempre puede ganarle a Goliat si pelea en su propio territorio. Eso es lo que estamos queriendo hacer, dar la pelea entre nosotros. Y dar esa pelea en un momento trágico para Oaxaca, para México, para el mundo, un momento sumamente difícil, un momento de peligro en que no podemos matizarlo, estamos viendo que la situación es excepcionalmente difícil. En estos momentos, en estas circunstancias, nos ponemos de pie porque sabemos hoy con toda claridad que estar vivo es estar luchando. Muchas gracias. Unidad, sin charrismo sindical. Bueno, con esta mesa, con este conversatorio, con esta actividad del día 14, damos inicio a la jornada de reflexión y de lucha 2006-2016, 10 años buscando nuevas formas de lucha, nuevas alternativas de lucha, nuevos caminos. Lo que nos dice Betty, el profesor Evangelio, Gustavo, son perspectivas que se fueron nutriendo desde la lógica o desde el punto de vista que cada quien vivió el 2006 y de donde cada quien está viendo este 2006. Pero si ustedes, como ustedes vieron, como ustedes escucharon, son perspectivas que al final se van entretejiendo, que al final van encontrando un punto, dos puntos comunes. Uno de ellos que quedó muy clarito es cómo nos articulamos, cómo nos rearticulamos, cómo nos tejemos o nos retejemos, cómo nos vinculamos o cómo generamos una plataforma de vinculación no solo con los padres y madres de familia, sino con otros sectores, con otras organizaciones sociales, civiles, con otros sectores de la misma sociedad. Hoy pareciera ser que el movimiento social está confrontado con un sector del comercio, del pequeño comercio. Eso es también una gran mentira. Ese sector comercial en poco va a desaparecer por las grandes cadenas transnacionales. Esos puestos del mercado del 20 de noviembre van a terminar cerrando por Walmart, por Soriana, por los Oxxos, etcétera. No son los enemigos, eso tratan de hacernos, lo que aquí se ha colocado, dividirnos, lo que decía el profe Evangelio. Hay que buscar la alianza con otros sectores. Ese es el punto que nos han colocado y han venido tejiendo las tres exposiciones o los tres relatos de experiencias. Y un segundo elemento que nos parece muy importante, que también se ha dicho de manera diferente, es por más grande que sea el enemigo, si vamos organizados y con un objetivo común, los podemos vencer. Es decir, hay posibilidades de que el movimiento social, el movimiento popular y el magisterial venzan las reformas estructurales, y hay que mirar que no solo son la reforma educativa y la energética, sino lo que viene atrás de eso. hay que combatir al modelo económico. Y eso se hace creando al mismo tiempo las alternativas que nos puedan conducir a la construcción de un nuevo mundo o una casa común, como ahora se está diciendo. Pues muchas gracias por compartir sus experiencias, muchas gracias a ustedes y seguimos con la jornada de lucha y reflexión.